Nos encontramos siempre. Radio Las 24 Horas. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. Qué lindo llegar a casa un día de lluvia y comer una polenta con una lluvia de queso. O volver muerto de frío y comer una polenta con salsita caliente. O después de una hora de viaje, comer una polenta que se hace en un minuto. Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Llega lo que todos estábamos esperando. Franco Colapinto vuelve a las pistas de Fórmula 1 en el Gran Premio de Imola. Del 16 al 18 de mayo. Viví toda la temporada con las prácticas, las clasificaciones y las carreras en el plan premium de Disney Plus. Cuenta DNI se renueva y suma una nueva funcionalidad. Ahora podés sacar tu préstamo directamente desde la app, con las mejores condiciones, rápido, fiel y sin vueltas, solo con tu celu, sujeto a calificación crediticia. Descarga la app y sumate a la comunidad. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar. ¿Tenés dolor muscular o articular? Probá Voltaren 12 horas Emulgel, el único con doble concentración de diclofenac, un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren, el placer de moverte. Contiene diclofenac ditilamónico, único con doble concentración versus otros diclofenac tópicos de venta libre, basado en IQVIA MAT, noviembre de 2023. Con Día Gigas llegó el Hot Sale, fiebre de descuentos. Del 12 al 19 de mayo, todas tus compras en Día Online y App Día participan en el sorteo de 10 órdenes de compra de 100 mil pesos cada una. Y también descuentos hasta 2x1 y ofertas exclusivas en la App Día y Día Online. Con Día Gigas. Ver legales de las promociones en diaonline.com/legales. Seguinos en Instagram, @blue107. ¿Con qué festejamos hoy? Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Exceso en azúcares, grasas totales y calorías. Matías se puso una zapatería, nueva, moderna, pero trabaja con los códigos de antes. Cuando le pedís un par, ya te trae medio talle más y menos. Por las dudas. ¡Qué grande, Mati! El que pinta para grande también es su negocio, porque con los códigos de nave cobra con el QR en su local, en su nave Point, en su tienda online o con link de pago. Y sus cobros están mucho más seguros, porque validan la identidad de su cliente en cada pago. Sumate a nave vos también y vende con códigos. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. ¡Hey! ¿Ves sangre al cepillar tus dientes? Es momento de cambiar a una pasta dental experta. Probá Parodontax Complete Protection. Es efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Parodontax. Expertos en encías. Más efectiva versus cremas regulares con cepillado diario 2 veces al día. Verisur, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Necesito una alarma para mi departamento y vi la promo en la tele. Sí. Instalando tu kit Verisur, te llevas un Zero Vision gratis para más protección. Buenísimo. ¿Pueden venir hoy? Sí, claro. Aprovecha los últimos días de promo Zero Vision y protege tu departamento. Llama al 0800-222-3020. Arrancó Hot Week en Simplicity. Del 15 al 18 de mayo siguen las ofertas. Los mejores descuentos en belleza, cuidado personal, capilar, regalería y mucho más. Comprá ahora en simplicity.com.ar y tené tu pedido listo en 24 horas. Apúrate que se termina. Simplicity, un lugar para elegir. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococó. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. 100.7 FM Blue. Buenas canciones de todos los tiempos. Algo suena diferente. Es Blue. Blue. 100.7. Mira vos esta canción. Ay, qué lástima que no retire efectivo para darle. Para algunas cosas necesitas efectivo. Mejor pasá por un Rapipago y retirá sin vueltas. Retirá hasta 170 mil pesos solo con tu tarjeta de débito y DNI. Y si sos cliente Santander, hasta 1.000.000 de pesos sin tarjeta. Rapipago es marca de gerencia. Quit 3649-9063-2. Más información en rapipago.com.ar. Qué lindo llegar a casa un día de lluvia y comer una polenta con una lluvia de queso. O volver muerto de frío y comer una polenta con salsita caliente. O después de una hora de viaje, comer una polenta que se hace en un minuto. Presto